Entonces retomamos lo que estábamos hablando acerca del canon. El canon del Antiguo Testamento, ¿qué importancia tiene para este curso? Es para refrescar y para que, pero también es para que tomemos en cuenta el lugar que tienen estos libros en ese listado del Antiguo Testamento, en la producción literaria del Antiguo Testamento. Entonces, en el canon hebreo tenemos tres secciones: Torah, Neviim, Beketubim, que sería entonces la ley, los profetas y los escritos. Entonces son las tres secciones. Las tres secciones del Antiguo Testamento, digamos del canon hebreo, es Torah, Neviim, Ketubim. Ajá. Entonces se dice Torah Neviim Beketubim. Be quiere decir y, Beketubim, y los escritos. En estas tres secciones son las que utiliza Jesús. Así es como él también se refiere al Antiguo Testamento. En Lucas capítulo 24 y el verso 44 dice que él les había ido explicando a los caminantes de Emaús lo que el Cristo debía padecer y resucitar según lo había escrito Moisés, o sea la ley, los profetas y los salmos, los escritos. Eso quiere decir que los salmos es el libro que encabeza el listado de los ketubim. Entonces la ley, los profetas y los salmos, o la ley, los profetas y los escritos. Entonces, esas son las tres secciones. Y la primera sección, la Torah, que quiere decir ley, instrucción, educación para la vida, son los primeros cinco libros. Y que ya utilizando los términos griegos, nosotros decimos Pentateuco. Penta, que es cinco, y teucos, que serían las vasijas, los estuches o cómo se guardan cada uno de ellos. Entonces, teujo, ¿verdad? Entonces nosotros decimos pentateujo. La ley de Dios o la Torá está dada en cinco rollos o en cinco partes o en cinco tomos o está guardada en cinco estuches. Entonces, de ahí el término pentateuco, ¿verdad? Pero ya sería como la Septuaginta o esto del griego empezó a influir mucho en la manera como nosotros nos referimos al Antiguo Testamento. La siguiente sección, los nombres ya sabemos, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y el Deuteronomio. La siguiente sección es la de los Neviim, de Naví, ¿no? De profeta, que más bien tiene la idea de que es alguien que habla así como de una manera muy rápida o como cuando hierve una olla, ¿verdad? Digamos, cuando está hirviendo el agua. Entonces, que esa es la idea del Naví. Porque hay otros términos, ¿verdad? José, Roé, Zofé, hay otros términos para hablar de profetas. Pero esta sección se llama Neviim, los profetas, y está dividida en dos partes: profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores ya sabemos que son jueces, o sea Josué, jueces, Samuel y reyes. Entonces eso quiere decir que Samuel era un solo y reyes era uno solo, ¿no? Aunque algunos dicen que los cuatro estaban en uno solo. Entonces Samuel y reyes. Crónicas no pertenece a esta sección. Los profetas anteriores, que también se le llama la literatura deuteronomista o deuteronómica, porque mucho está basado en el Deuteronomio. Y el Deuteronomio nos va a decir, la bendición para las personas es obedecer la palabra de Dios. Ahí está la prosperidad. Ahí está la bendición. La desobediencia a la palabra de Dios trae ruina. Entonces eso, que ahí es donde se mide la prosperidad, en la obediencia a la palabra de Dios. Y entonces siempre va a decir si las personas están obedeciendo o no a Dios. Así es como se mide la conducta de los reyes. Así se mide la conducta del pueblo. ¿Está obedeciendo la ley de Dios, la voluntad de Dios, o está desobedeciendo? Entonces es una literatura deuteronomista o deuteronómica. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Luego tenemos los profetas posteriores. Y los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce. Los doce, eso quiere decir que en un solo rollo o en un solo documento estaban lo que... Después tenemos nosotros una influencia que dice profetas menores. Pero menores por su, digamos, la extensión de su escrito. Ajá. La extensión del escrito es pequeña, entonces por eso menores. No porque su mensaje no sea importante o sea desafiante, sino es por el contenido, digamos que es muy breve, muy, muy pequeño. Entonces todos están en un solo rollo o en un solo libro, los doce. Y ya sabemos que los doce tiene que ver entonces con Amós, con Oseas, con Joel, con Miqueas, con Nahum, con Habacuc, con Sofonías, ¿no? Todo ese listado hasta Malaquías, Ageo, Zacarías, Malaquías, los doce. Y la tercera sección, la de los Ketuvim, ahí es donde aparece el libro de los Salmos. Todos los libros que no están en la Torá y en los Neviim son Ketuvim. Entonces ahí está Ruth, ahí está Esther, ahí está Esdras, Nehemías. Ahí está Job, ahí está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, Daniel. Los que no están en el listado de la Torá y los Neviim son Ketuvim. Entonces son los escritos, los documentos, los escritos. Algunos utilizan la palabra griega, agiógrafos. Agios es santo, ¿verdad? Sagrado, y grafos la escritura, entonces escritos sagrados. A eso se le llama agiógrafos. A esta sección algunos le llaman los agiógrafos, o los documentos o los escritos sagrados. O sea, tienen un carácter sagrado, divino, o que son para utilidad, digamos, de la religión, diríamos, en términos muy generales. Entonces, tenemos ahí el canon palestinense. Algunos le van a llamar que estos libros son protocanónicos. Siempre los términos griegos, ¿verdad? Proto, lo primero o el primer. Canon listado, el primer listado de libros del Antiguo Testamento. Entonces le llaman protocanónicos. Y en el Concilio de Trento, al resto, a los otros, que sí aparecen en las versiones, digamos oficialmente aparecen en las versiones católicas, deuterocanónicos. O del segundo, deutero es segundo, segundo canon. O un segundo listado de libros, ¿no? Pero eso es la traducción griega, la Septuaginta o la versión de los 72. Pero se le quita el 2 y se queda solo como 70. Entonces por eso los 70. Que una leyenda dice que 72 sabios en 72 días, cada uno así separado uno del otro, tradujeron todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego y cuando se reunieron a comparar, exactamente todos habían traducido de la misma manera. Entonces eso es solo una leyenda, ¿no? Eso es para decir que hubo necesidad de sabios que sabían el hebreo hicieran la traducción al idioma griego. Entonces, los sabios, ahí están los sabios, ¿no? La gente de Dios. Por eso se le llaman los 72, que sería, es la idea. Hubo un grupo de sabios, pero ese fue un proceso, no en 72 días, sino solo es, podríamos decir, una explicación. ¿Y cómo es que surgió este documento? Entonces, para contarlo de una manera breve, sencilla, dicen, es que 72 sabios en 72 días tradujeron la Biblia del hebreo al griego. Y entonces, así, digamos, eso podríamos llamarlo un mito. O sea, es una explicación de algo que no conocemos exactamente todo el, ajá, a ciencia cierta, todo el desarrollo, pero que damos una explicación, ¿verdad? La realidad es que ahí está el texto. Entonces, lo mítico sería, ¿y cómo nosotros explicamos? Digamos, construimos una explicación. Entonces, una leyenda, ¿verdad? La carta de Aristeas tiene esa leyenda. Entonces, ya en la Septuaginta aparecen Pentateuco, los primeros cinco libros, o la Torá es lo mismo. Pero ya después la clasificación es libros históricos. Entonces, ¿cómo hemos conocido nosotros los libros de Josué, de Jueces? Incluimos a Ruth, a Samuel, a Reyes, a Crónicas, a Esther, a Esdras y Nehemías, le llamamos históricos. Entonces ya los sabios dijeron, estos hablan más de la historia, de las diferentes etapas de la historia del pueblo, cuando era confederación de tribus, cuando hubo monarquía, cuando se dividió el reino, cuando fueron llevados cautivos primero a Siria y después a Babilonia, y estos hablan del regreso de las personas, de los refugiados o los exiliados que regresan otra vez. Entonces, como tiene todo lo que es elementos históricos del pueblo, entonces se le llama mejor libros históricos. Y aquí es donde aparece ya la sección del término poéticos, ¿no? Por la forma como están escritos. Entonces, está el libro de Job, el de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, pero realmente Lamentaciones está escrito también en forma poética. Lo único es que nosotros lo hemos, digamos, ¿cómo se nos enseñó que es que Lamentaciones, como dice que es de Jeremías, entonces es de los profetas? Y Daniel, que es de los que tuvimos en la Biblia hebrea o del canon palestinense, aparece ya en la Septuaginta como profeta. Pero su literatura es apocalíptica, que es hija de la profecía, ¿no? Digamos, la apocalíptica viene de la profecía. Y que los profetas usaban imágenes, símbolos, acciones simbólicas, pero que ya tiene mayor que lo que sucede es que los profetas predicaban y hasta después podríamos decir que se escribieron sus mensajes. En cambio, la apocalíptica escribe, no tanto lo predica, sino lo escribe y lo socializa y lo comunica y lo digamos que se lo da al pueblo para que lo lea. Entonces, Daniel, eso refleja que cuando se cerró esta sección de los profetas, el escrito de Daniel no existía. Entonces, el escrito de Daniel es de la época griega, pero como hace referencia a Babilonia y a Persia, entonces, y que hay ahí, se le ven elementos proféticos, entonces, por eso ya la Septuaginta coloca a Daniel entre los profetas. Y nosotros en nuestras Biblias lo tenemos entre la sección de los profetas. Entonces nosotros tenemos mucha influencia de la traducción griega del Antiguo Testamento, de los 70. aparecen entonces en el listado de Alejandría, aparecen entre los históricos el primer y segundo libro de Macabeos, Tobías y Judit. Ya hay cuatro. Entre los de la sabiduría o poéticos aparecen dos: Eclesiástico, también llamado Siracide o Siracida, Siracides o Siracida, porque dice que el que hace la traducción, Jesús, hijo de Sirac, entonces por eso Siracides o Siracida, Eclesiástico también se le llama, y Sabiduría de Salomón es el otro libro, entonces ya van seis. Entre los profetas aparece Baruc, y entonces ya son los siete. Tobías está entre los históricos. Entonces, a los que ya conocemos como históricos, están agregados uno y dos de Macabeos, Tobías y Judit. Entre los sapienciales, o los de la sabiduría, que ya ese término sería latín, ¿verdad? La sapientía. Los de la sabiduría o poéticos, como también le conocemos, aparecen dos más, Eclesiástico y Sabiduría de Salomón, o simplemente Sabiduría. Y entre los profetas, Baruc. Entonces tendríamos los siete documentos que para nosotros están de más, ¿no? Y los agregados a Esther, que se le llama Esther griego, y el agregado a Daniel, que a veces lo de los tres jóvenes se hace larguísimo el capítulo 3, y otras veces están los capítulos 13 y 14 de Daniel. Entonces nosotros no podríamos predicar en las iglesias evangélicas sobre Tobías, sobre Macabeos, porque no están en la Biblia que tradicionalmente usamos. Y no podemos decir es la palabra de Dios porque nuestro pueblo no conoce esos otros libros, ¿no? Entonces, digamos, la versión que nosotros hemos usado no tiene esos libros, entonces no podemos predicar. Pero ¿y si un día evangelizáramos a una persona católica? Ahí sí los podemos usar, porque en la Biblia de ellos está. Y entonces, algo que quisiéramos nosotros explicarles de la fe, se lo podemos leer ahí. Porque con ellos sí está eso, están esos libros. Ahora, con nosotros, si decimos, hermanos, leamos en el capítulo 14 de Daniel, los hermanos le van a dar vuelta a la Biblia y nunca van a encontrar el capítulo 14. Para nosotros solo llega hasta el 12. Entonces, no vamos a confundir a los hermanos y les vamos a decir que leamos el capítulo 14 o 13 de Daniel, ¿no? O si vamos a decir que leamos Macabeos o Eclesiástico o Baruc. Pero si nos invitaran a predicarle a un grupo de personas católicas, ahí sí lo podríamos usar, porque la Biblia de ellos sí lo tiene. Entonces, la Biblia que utilizan, las versiones que utilizan, si los contienen. Entonces, esto del canon es un proceso histórico. ¿Estaríamos dando credibilidad a esos libros también? Como son utilizados por ellos, o sea, entonces podríamos decir que podríamos usarlos con ellos, pero con nosotros no. Por ejemplo, cuando se habla algo sobre las procesiones, que nosotros a veces no estamos de acuerdo. Y si Baruc habla algo de eso, de las procesiones, le podemos decir, mire lo que dice Baruc. Entonces ahí sí lo podríamos usar, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí sí podríamos usarlo. En el sentido, pues, que, digamos, porque ellos tienen esos documentos. En cambio, en la Biblia nuestra, no lo digamos, como la versión que tenemos, no aparecen, porque para nosotros seguimos el canon palestinense o de los de la Torah Nevim que tuvimos, ese es el que seguimos. Y el que sigue en las versiones católicas es la Septuaginta, que realmente esa era la versión que usaron en la época de Jesús y de la iglesia primitiva, esa era la versión que se usaba. Incluso la Biblia del oso, la que hizo la traducción Casiodoro de Reina, tenía esos libros también. Ahora, la versión que produce las sociedades bíblicas, Dios habla hoy, con el consejo de Lutero, es esos libros se pueden leer así de manera devocional, decía él, no para predicar, no para la doctrina, para la devoción, pero esos habría que ponerlos en medio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que la versión Dios habla hoy, que sí contiene los deuterocanónicos, usando el término de la Iglesia Católica Romana, aparecen en medio de los dos testamentos, estos siete libros y los agregados a Esther y a Daniel. ¿Estos son libros culturales o históricos? O sea que reflejan también el pensamiento de una época, la producción literaria de lo que nosotros le hemos llamado los 400 años de silencio, decimos nosotros. Entonces, digamos que ahí se recoge que había producción literaria, incluso lo que nosotros llamamos pseudoepigráficos y que la Iglesia Católica Romana le llama apócrifos, la literatura apocalíptica de Enoc, del Testamento de los Doce Patriarcas, la Ascensión de Moisés y un montón de apocalipsis reflejan que eso se ve en los antecedentes del Nuevo Testamento, ¿no? Everett Harrison, de la literatura cristiana reformada, que tiene un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento, pone en antecedentes esto de la literatura. Y aparte de esto de la Septuaginta, agrega todos estos otros, que había un biblista o un estudioso católico que, no sé si son los apellidos, pero Diez Macho, el nombre no recuerdo, él se especializó en todos estos libros que nosotros llamamos pseudoepigráficos y que la Iglesia Católica le llama Diez, así como Diez, ¿no? Como son apellidos, Diez Macho, debe ser Diez es un apellido, Macho es el otro, ¿no? Digamos es español, Diez Macho. Él se especializó en esa literatura, o sea, en investigarla, incluso hay unos tomos que de esos escritos. Entonces, esos sirven para tener la idea y cuál era la producción literaria de esos 400 años de silencio. En uno de esos libros creo que se basan también la Iglesia Católica para permitir la brujería, para esos libros. Habría que ver si... O sea que entonces eso refleja cómo las personas tienen una angustia existencial y están queriendo saber cuál es la voluntad de Dios y recurren a prácticas que también parecen que fueran de adivinación. Y es que también hay un texto ahí en la Biblia mero difícil cuando dice que José, la copa de José dice que le servía no solo para beber, sino para adivinar, dice, ¿no? Entonces, es una cuestión que nosotros casi no le ponemos énfasis, porque como no aceptamos la adivinación, y porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No confíen en esas cosas, sino confíen en Dios. Entonces, quiere decir que el pueblo pudo tener esas angustias existenciales, como también lo que sucede con Macabeos. Macabeos, cuando habla de la abominación desoladora, está diciendo, miren, vino Antíoco y vino a sacrificar lo que para ellos era un animal que era, digamos, era un animal sagrado, la comida de los dioses, la carne de cerdo. Y entonces puso un Zeus olímpico, sacrificó y empezó a perseguir a los que leían la Torá y los libros que ellos tenían, y dice que los persiguieron, quemaron los libros. Entonces, eso nos ayuda a entender qué situación vivía el pueblo en esos 400 años, que para nosotros es una hojita en blanco, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento solo hay una hojita en blanco, pero hay 400 años de que lo que nosotros decimos silencio. Ajá, pero para eso sirven esos libros. Como que sí afectó a los escritores el hecho de haber estado cautivos de Babilón, las costumbres de Babilón y las creencias de Babilón. Quiero o no, siempre repercute, ¿verdad? Como nosotros a veces somos muy evangélicos, pero todavía se usa en, como parte de la cultura que influye en el pensamiento, que para que no le dé fiebre a los niños o le hagan ojos, le ponen un hilito rojo, que le ponen algo aquí así. Entonces, nosotros no tendríamos que usar eso, pero a pesar de que se lo explicamos a hermanos nuestros, siempre la cultura es tan fuerte que le ponen frijolitos o una pulsera o una cosa aquí, o que les pasan así algo para después meterlo al fuego. Entonces, eso quiere decir que el pueblo siempre, la religiosidad popular está enraizada, y eso es lo que nos está reflejando esos escritos, ¿no? Que no solo ellos, también los profetas condenaban esas prácticas. ¿Por qué abandonan a Dios? ¿Por qué confían en esas prácticas? Entonces nos ayuda a entender eso, ¿no? Entonces, tendríamos que entender también, por eso estamos diciendo, tenemos que ir al contexto histórico o detrás de ese texto. ¿Qué es lo que está viviendo el pueblo detrás de ese texto? Entonces tienen la idea de que Dios es trascendente, eso quiere decir Dios está lejos. La gente, con todo esto que está pasando en el país, Dios no puede estar aquí. Dios realmente está lejos de aquí porque este pueblo es pecaminoso y Dios no está de acuerdo con el pecado. Entonces tienen la idea de la trascendencia, de que Él está lejano. La única manera es por medio de intermediarios. Por eso Daniel dice, y aparece esto de los ángeles. Por eso Daniel dice que él empezó a orar y que la respuesta la traía un ángel. Entonces los ángeles son los, ángel quiere decir mensajero, son, digamos, un, le está diciendo intermediarios, ajá. Dios utiliza intermediarios, esa es la idea de esa época. Entonces en esa época ellos están pensando, Dios no nos da la respuesta así, audible o inmediata, sino tiene mensajeros, utiliza sus, los del correo, digamos, para, y esos mensajeros son los que nos llevan nuestras oraciones y traen las respuestas o nos vienen a auxiliar. Pero nosotros hoy decimos que es Dios mismo, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Nosotros tenemos otra idea, pero en ese momento, por eso tendríamos que ir al detrás del texto. Y eso eso nos ayuda el método que se llama el método histórico crítico, ¿verdad? Para ir a la historia de los textos. Entonces todo eso tiene su historia. El texto no apareció de un día para otro, así en el, como algo que cayó del cielo y apareció de una, no, surgió de las situaciones que vivía el pueblo. Entonces por eso cada texto tiene su propia historia. Tenemos que ir a la historia de los textos. A eso se le llama en teología el detrás del texto. Aquí está el texto, pero nosotros vamos atrás, o sea, a la historia de este texto. Entonces, para eso necesitamos un estudio sociohistórico. Tenemos que ir a entender cuál era la situación social, económica, política que está detrás de este texto. ¿Qué es lo que le dio vida al texto? Así es como se fueron formando también todos estos libros, hasta que tenemos toda una serie de secciones: Torah, Nevi'im, Ketuvim, o Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, profetas mayores, menores. Esas secciones se han ido creando a través de la historia. Lo primero que se aceptó y se formó fue la Torah, o sea, la ley. Y que el método histórico crítico va a decir que se fue terminando de escribir el Pentateuco en la época de la dominación de Babilonia y Persa. Después van a venir toda la sección de los profetas. Y por último van a estar los escritos. Entonces, la sección de los profetas es cómo los profetas leen la historia, la lectura profética de la historia. Ellos están haciendo siempre conciencia de la historia del pueblo, pero desde una visión profética. Denuncian las injusticias, anuncian que Dios quiere perdonarlos y consuelan a las personas que sufren las injusticias. Entonces ellos hacen una lectura profética. Y eso puede pasar en nuestras comunidades también, o en nuestro país, o nuestros países. Dice Carlos Aldana Mendoza, que escribe su libro Pedagogía Crítica, ¿verdad?, aquí de la Universidad de San Carlos, que en Guatemala describir alguna situación ya es una denuncia, dice. Cuando alguien solo hace una apreciación de lo que está pasando, ya la gente dice, y eso es marxista, dice la gente. Pero los profetas no conocieron a Marx, ¿no? Ellos no conocieron a Marx, ni sabían nada del socialismo, ni del comunismo, ni esas ideas que nosotros tenemos. Ellos conocían a Dios, al Dios que habla de la justicia, que hace una lectura y que está denunciando las injusticias, la violencia, la opresión, los salarios de hambre, la pobreza, la miseria, todo eso lo dicen los profetas. Algunos han puesto su mirada en las armas, en los militares, así les dice Amós. Amós dice, el ejército que ustedes tienen se parece a una pared de estaño, o si le ponemos plomo a esa pared, es una pared que ya está para caerse. Ahí tienen su confianza ustedes en las armas y en el ejército, cuando su confianza tiene que estar en Dios. Esa confianza de ustedes es la confianza en una pared así que ya está para caerse, dice. Entonces quiere decir que siempre el pueblo se ha creado ídolos. Y uno de esos ídolos era el poderío militar o económico. O a veces idolatraron hasta el templo. Aquí nadie le va a hacer daño a este lugar porque aquí está el Señor. Él cuida su templo. Él va a proteger el templo. Y Dios les dijo a ellos cuando destruyeron el templo, es, ustedes idolatraron el templo. ¿De qué sirve el templo si no estoy yo ahí? Si no me adoran a mí. Si ustedes hacen otras cosas y yo no estoy presente. ¿Qué es lo más valioso de un templo? La presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, aunque sea lujoso, aunque tenga oro, plata y lo que sea, pero si no está Dios. Entonces, esa es la lectura profética. ¿Y cómo van? Y ahora los sabios, eso es lo que nos va a ocupar. Pero lo que estaba diciendo es que hay un trasfondo. ¿Qué le dio vida a los textos? El pueblo mismo. El pueblo se vio ahí, se reflejó. El pueblo aceptó esos documentos, los hizo de ellos. Cantó esos salmos, hizo esas oraciones, predicó esos mensajes. Entonces el pueblo fue el que se apropió del texto. Cuando alguien hace un poema y alguien lo lee y lo usa, digamos, un poema como el Cantar de los Cantares y le escribe a la novia, ¿te pareces a no sé qué situación, digamos ahí, a un árbol, a una, te pareces al volcán de agua, así imponente, majestuoso, etcétera? Entonces, el que está escribiendo está pensando en su novia, no está pensando en qué estaría pensando Salomón cuando escribió eso. Él no está pensando en él, dice, qué bonito, eso está bonito para escribírselo a mi novio, a mi novia. Entonces, él se apropió, se hizo. O alguien encuentra una oración y dice, yo no tenía palabras, pero exactamente lo que me está pasando es lo que dice aquí. Entonces se hizo, él no está pensando, pobre este que escribió lo que le estaba, él no está pensando en eso, se hace de él, se apropia. Entonces, el pueblo es el que le da vida al texto bíblico. Es el pueblo el que lo predica, lo lee, lo canta, ora y le sirve para su diario vivir. Ahí encuentra inspiración de Dios para su vida. Entonces, el quien le dio vida al texto es el pueblo. Si alguien escribe una canción y nadie la canta, pero ¿y si alguien escribe una canción y todo el mundo la canta? Hasta lo traducen a otros idiomas, ¿verdad? Pasémoslo a otros idiomas, porque, digamos, ¿pero quién le da vida? El pueblo. Si no, el pueblo no le pone asunto, aunque escribiera un millón de canciones, pero si el pueblo no la acepta, no se apropia de eso. Entonces eso pasó con los libros de la Biblia. El mensaje de los profetas le ayudó al pueblo. El mensaje de los sabios le ayudó al pueblo. Entonces los que le dan vida a esos textos es el pueblo. ¿Por qué la Biblia está todavía en nuestras manos? Porque como es, habla de la fe, y es un testimonio de fe, son escritos, son testimonios de fe, y que ahora también nosotros los actualizamos o los contextualizamos o los hacemos propios, ¿verdad? Nos ayudan a ver la realidad de la vida. Entonces, por esa razón es que se lee, se canta, se ora con la Biblia. Ahí está la inspiración del pueblo de Dios, en ese texto sagrado, en la Biblia. Pero y si ya no se produjera la Biblia, no se hiciera traducción, no, ya no se leyeran las iglesias, se perdería. Pero lo que le da vida es que compramos, leemos y encontramos ahí un mensaje de Dios para nuestras vidas. Entonces, así es como el pueblo, poco a poco, la primera sección se terminó, la otra sección se terminó también, digamos, se aceptó y se dijo, bueno, hasta aquí llegaron los profetas, los escritos proféticos. Y luego los demás les vamos a llamar escritos, documentos, ¿verdad? Agiógrafos, ya en griego. Entonces dice, esos otros, los que no están en esta sección ni en esta, el resto le vamos a llamar los escritos. Entonces fue el pueblo, con sus diferentes etapas históricas. Los que se fueron refugiados de aquí, de Guatemala, a México, les pasó lo mismo que les pasó a los que fueron llevados cautivos a Babilonia y después los persas le dieron oportunidad de regresar. Ellos regresaron pensando, ¡ay, vamos a recuperar nuestras tierras! Cuando regresaron, las tierras eran de otros. Si leen Nehemías capítulo 5, se van a dar cuenta que cuál era la condición del pueblo cuando regresó. Entonces alguno podría decir, parece que eso se acaba de escribir. No, eso se escribió hace muchos años. Eso no lo hizo Ricardo Falla, o cómo se llama aquel escritor de Masacre en la Selva. Eso no lo escribió él, lo escribió Nehemías, ¿no? Pero a veces se puede parecer una historia con la realidad de otros pueblos. Y el pueblo podría decir, aquí está nuestra historia, lo que nos pasó a nosotros. Pero eso le pasó hace muchos años al pueblo de Dios. ¿Y qué solución le dieron a esa situación? Ahí también podemos encontrar el perdón de las deudas. Algunos dicen que estaban endeudados y llegó el perdón de las deudas. Entonces, el jubileo que tanto otros habían anhelado. Entonces, estos libros canónicos son libros inspirados. Inspiración, hay una palabra griega que nos gusta a nosotros que dice teofnestos, que sería algo así como empujados, movidos, impulsados por la obra del Espíritu Santo. Toda escritura es y útil para qué. A fin, o sea que ahí hay un propósito, a fin de que todo creyente, hombre o mujer de Dios, esté preparado ¿para qué? O parafraseado, para hacer el bien. Ahí está la sabiduría de Dios. ¿Para qué tenemos ese libro llamado Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento? Para estar preparados, listos, dispuestos para vivir bien, para hacer el bien, para practicar el bien. Entonces no solo lo sabemos, sino lo practicamos, lo vivimos o lo experimentamos. ¿Por qué nosotros tenemos seguridad de hablar del nuevo nacimiento cuando evangelizamos y le decimos, es que usted lo que necesita es recibir a Cristo, Él lo va a hacer nueva criatura, el nuevo nacimiento? ¿Por qué nosotros hablamos con tanta seguridad? Porque lo experimentamos, experimentamos el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado el cambio que se ha ido dando en nuestra vida. Y entonces por eso es que nosotros tenemos convicción. Pero y si nosotros fuéramos a orar como hicieron aquellos muchachos que dijeron, ah, yo digo que eso de echar fuera a los demonios no cuesta. Y entonces se fueron un día, se llamaban los hijos de Exeba, y se fueron un día ahí donde había un endemoniado, y ellos dijeron, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, te ordenamos. O sea, ellos no tenían la experiencia de Jesús, ¿no? Ellos no conocían, no habían experimentado. Ellos creyeron que eran palabras mágicas eso de decir en el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos. Y entonces ahí el texto dice que los demonios, ellos dicen, sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes son desconocidos, ustedes no los conozco. Y salieron todos derrotados, arañados, desnudos, con el pelo parado, salieron huyendo, o sea, espantados, decimos nosotros, ¿no? Entonces es porque uno lo ha experimentado, que lo puede decir con seguridad, con convicción, con certeza, con propiedad. Uno puede decir, el Señor sana, salva, bautiza con el Espíritu Santo, porque si lo hemos experimentado. Entonces dice San Pablo, si alguien ha experimentado lo que es el gozo, la justicia, la paz, esos son anticipos del reino de Dios, de la plenitud del reino de Dios. Entonces dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Entonces uno puede hablar de la llenura, o del bautismo, o de la, digamos, de la transformación, de la nueva vida en Cristo, pero porque lo ha experimentado. No es que le han contado. Y Job, hasta que tuvo una experiencia con Dios, entonces él dice al final, de oídas, pero ahora ya lo comprobé, ahora lo experimenté, ahora yo tengo mayor seguridad de lo que creo, porque él vio la acción de Dios en su vida. Entonces él experimentó, no solo porque le contaban, sino porque lo vivió. Y eso quiere hacer la... Entonces, la inspiración quiere decir que necesitamos el impulso, la guianza del Espíritu de Dios. Y los hombres de Dios, como dice 2 Pedro 1:21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que, o por el contrario, los santos hombres, y a mí me gustaría incluir, y mujeres de Dios, porque no sabemos si algunas mujeres escribieron, pero como dice Rita Levi Montalcini, que le preguntaron, ¿cómo se siente usted que ganó un premio Nobel de física? Y ella dijo, es que yo no soy la única mujer. Muchas mujeres ganaron premios, pero se los dieron al esposo o a los hijos. O a los padres. Entonces dice ella, como no le podían dar un premio a una mujer, se lo dieron al papá o se lo dieron al esposo. Entonces no sabemos si alguien, alguna mujer pudo aprender a leer y escribir y que haya escrito algo de eso o contó las historias. Pero ahí también está la vida de las mujeres, no solo de los hombres. Ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la idea sería de un barco de vela que necesita el impulso del viento para moverse. Entonces así es la idea. Ruach o pneuma, el poder de Dios, Dios mismo vino a sus vidas y los guió o los empujó, diríamos nosotros, más bien impelidos, dice, es una palabra así que aparece, así muy bonita, ¿verdad? Entonces, movidos o empujados o llevados o guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el proceso de la inspiración de la Biblia? Se los voy a decir después de un pequeño descanso.